Cuando desperté, no estabas a mi lado, pero yo sé que existes aunque te haya soñado. Espero, mirando el móvil dentro de mi cama, con el corazón en llamas, a ver si me llamas como hobby. Busco por mi cuarto tu rastro y cuando no lo encuentro, me miro por dentro. Suspiro y vibro, recordando tus labios, leyéndome aquel libro otra vez. Me siento libre, libre como el aire, libre como el cielo, libre como el viento que agita tu pelo. Libre y al que venero por traerme tu olor, olor que da calor, el olor más placentero.